Hay un mensaje poderoso que puede transformar nuestras vidas, pero ¿qué tal? El mensajero es el miedo. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te va tu amigo Johnny del Valle? Dándote la bienvenida a otro podcast más. Gracias por darme esta oportunidad de compartir contigo. Y dedico mi vida a traer estos pensamientos para provocar en ti una inspiración, para que tú puedas romper las limitaciones en tu vida, vivir sin límites y poder alcanzar la vida ideal que fue diseñada para ti. Y ese es mi gran deseo. Y mi lema todos los días, cuando yo me levanto y comparto contigo esto, es: si tienes la capacidad para pensarlo, también tienes la habilidad para alcanzarlo. Porque todas las cosas son posibles. Hoy yo quiero hablarte de un tema bastante interesante. Y es que el miedo tiene un mensaje poderoso para compartir con nosotros. No sé si esto te ha pasado antes o ha tenido esta observación de ti mismo. Yo creo que lo más importante en nuestro crecimiento y desarrollo personal es estar consciente de sí mismo. Esta es la herramienta más poderosa que uno puede usar para avanzar en la vida y conseguir éxito. Y cuando uno pues es consciente de sí mismo, cautiva diferentes perspectivas de nuestra reacción. Y la verdad es que yo he podido notar que la duda, el miedo, la ansiedad y la preocupación son constantes en nuestras vidas. Y más tú tratas de evitarlo, más se aparece en nuestras vidas. Es verdad. Más tú tratas de pelear con la duda, con la preocupación, la ansiedad y el miedo, más se afirma en nuestra vida y menos productivos somos. Y no somos confiantes en nosotros mismos. No tenemos confianza para tomar riesgo y tomar decisiones. Y mucho menos para hacer un compromiso con las ideas que quieren venir y salir a través de nosotros para alcanzar grande valor en este mundo. Y cuando yo hablo acerca de la inspiración, yo hablo acerca de ese estado. Un estado que reconoce la verdad. La verdad es que tú vienes de un sitio bien especial y que estamos conectados a una grande abundancia y que hay determinación adentro de nosotros y que nuestra imaginación es poderosa, aunque es limitada. ¿Tú sabías eso? Nuestra imaginación es poderosa, pero es limitada. Ya que lo único que nuestra imaginación puede hacer es organizar las ideas que ya tiene como conceptos en su mente, lo que ya puede creer en su mente, y también, pues, organizarlo en maneras únicas y nuevas. Por eso es que yo siempre le digo a mis estudiantes, va a suceder mucho más de lo que tú puedes pensar o imaginar, porque hasta nuestra imaginación es limitada. Entonces imagínate, si tu imaginación es limitada y tú puedes imaginar grandes cosas, entonces ¿dónde está el poder para saber la verdad? La verdad es reconocida por nuestro espíritu. Y nuestro espíritu reconoce que es verdad cuando puede ver otras personas ser inspiradas. Y no importa de dónde venga esta inspiración, puede venir de una película, de una historia, de un artículo, de un libro, de alguien que te contó un testimonio, de una presentación, una idea que te vino porque simplemente estabas observando la naturaleza o una conversación. Puede venir de donde quiera, pero algo te despierta dentro de ti y dice, de verdad que la vida tiene sentido y es mucho más de lo que yo he experimentado ahora. Y tú lo puedes creer, pero mira bien, la creencia es simplemente una fundación de una idea sin evidencia. Hay que practicarla. Cuando te llega una idea, una oportunidad para poder practicar lo que tú crees, mira qué tal. Ahí también se aparece el miedo. Viene para cucarnos, para decirnos, ¿tú crees que esto puede suceder para ti? ¿Por qué? Porque sí tenemos evidencia que también existe que podemos fracasar, que a lo mejor no lo va como nosotros pensamos. Pero eso es una gran mentira. Eso es lo que el miedo nos está diciendo a nosotros. El miedo nos está diciendo que aunque nosotros reconocemos la verdad, estamos contemplando la mentira. ¡Qué idea más poderosa! Ahora, cuando hablo acerca de miedo, quiero que sepas que hay diferentes manifestaciones de esa emoción, así como hay diferentes interpretaciones del amor. Amamos diferente a diferentes personas, ¿verdad? Y no toda relación tiene la misma capacidad. Pues el miedo de ese miedo que nos viene a nosotros de preocupación es diferente a ese miedo que nos viene de alerta. Cuidado por ahí, que hay peligro. O algo que te dice internamente, mira, dobla a la derecha, no coja esa carretera y después te das de cuenta que hubo un accidente esa misma noche en ese mismo lugar. Y le da gracia a lo divino que te cuidó y tuviste, pudiste salir bien, ¿verdad? Son diferentes clases de miedo. Pero el miedo mayor, el que más aguanta a las personas, es uno que viene desprevenido, que nosotros muchas veces no reconocemos. ¿Qué tal? Tú sabes que existe la abundancia. Tú sabes que existe la oportunidad de allá afuera para hacer cosas grandes con tu vida. Sin embargo, tú notas que una y otra vez también viene la duda. ¿Y qué pasa? La mayoría de las personas, porque yo también lo hacía todo el tiempo, empiezan a afirmarse cuando viene la duda. Mira bien, esto es lo que sucede. Vamos a hablar acerca de un negocio con alguien. Y estamos con mucha confianza que este negocio trabaja. Sin embargo, empezamos a dudar en nuestra mente. ¿Y qué tal? Que si no me va la presentación bien. O si empiezo a sudar. O si la persona no le caigo bien. O si no va a comprar. O si no quiere hacerlo. Y después, ¿sabes qué? Empezamos a afirmarnos. Claro que sí. Yo todo lo puedo. Claro, este negocio es lo mejor. ¿Y cómo no van a comprar a mí? Pero esas afirmaciones, escúchame bien, esas afirmaciones vinieron a través del miedo. Y lo que está afirmando es la mentira. Lo mejor para hacer cuando tenemos esa preocupación y esa ansiedad en nuestras vidas, lo único que podemos hacer es respondiendo con un acto acerca de la verdad que hemos reconocido. Si creemos que venimos de la abundancia, si creemos que todo es posible, si creemos en el amor, si creemos en el poder de la afirmación y de nuestras ideas, entonces debemos de actuar en esas afirmaciones, en esas creencias, para que se vuelvan una realidad. ¿Lo ve? De creencia a realidad, lo que hace falta es la práctica. Las cosas que ya nosotros creemos, lo hacemos automáticamente. Cuando tú crees algo, está ahí activada constantemente la fe que confirma, el trabajo que confirma y la confianza. Pero cuando tú no tienes evidencia, es simplemente una creencia hasta que se vuelva una realidad. Y como único se vuelve una realidad es trabajándolo. ¿Sabes? Uno de mis consejos para las personas que quieren vivir en más abundancia es que se traten bien, que empiezan a creer que están en esa abundancia. Yo hasta le he dicho a personas, vayan y visiten casas que les gustaría comprar y dejen el lujo de pensar en grande. Y cuando vayan al mercado, pues compren un poquito de más calidad. Dejen el gusto, especialmente para alimentarse bien y así poder confiar en esta idea que es verdad. Cuando ves a alguien en necesidad y tú puedes participar y ayudar, dale, confía que hay algo adentro de ti que tiene valor que tú puedes compartir. Comparte de tu tesoro, de tu talento, de tu tiempo. Estas son las cosas que nosotros hacemos para afirmar la realidad que nuestro espíritu reconoce. Que sí venimos de la abundancia, que hay suficiente, que podemos compartir y que estamos aquí para cumplir un propósito. Entonces, cuando venga el miedo, cuando se aparece, porque se va a aparecer, recuérdate que necesitamos lo negativo y lo positivo en nuestras vidas. Pero cuando se aparece el miedo, es simplemente para dejarnos saber que aunque nosotros reconocemos la verdad, sabemos que es posible, hay dudas adentro de nosotros que tenemos que romper. Y en vez de en esos momentos afirmarte y tratar de convencerte de lo opuesto, haz un acto que confirma la verdad que tú reconoces. Empieza a trabajar en ese proyecto. Empieza a dar lo mejor de ti. Y cuando tú pues trabajas así, esa contradicción empieza no solamente a eliminar el miedo, pero a usarlo para romper esa barrera y afirmarte en la creencia para que tú puedas llegar a ver los resultados de tus esfuerzos, a ver lo que de verdad está trabajando adentro de ti. Tu carácter cambia y hay una nueva confianza y tú puedes proyectar eso. Aún aquellos que están alrededor de ti lo van a sentir. Van a sentir que tú estás viviendo una vida sin límites. Hay que meternos más profundo al miedo. No solamente confrontarnos, pero saber por qué yo estoy pensando de esta manera. ¿Qué pensamiento limitante está aquí tratando de decirme que yo no puedo? Yo voy a enseñar cómo yo puedo. Y tomas actos, actos de fe, que simplemente es actuar en lo que crees que es verdad. Ojalá que esto te ha ayudado en el día de hoy. Si tienes cualquier pregunta, comentario, bueno, pasa por johnnydelvalle.com y conéctate conmigo. A través de las redes sociales, estoy ahí en Instagram, en Facebook, me pueden conseguir y en confianza. Quiero continuar esta jornada contigo. Mantente aquí y sigue hacia adelante recordando que todas las cosas son posibles. Gracias nuevamente por la oportunidad. Nos veremos la próxima vez. Chao. ¿Qué tal? Para aquellos que se quedan unos segunditos más después de esa presentación, le estoy dando avances acerca del curso de la inspiración que estoy titulando Libertad Personal. Antes de cualquier otra cosa, esto es lo más importante, tener un desarrollo personal con una conciencia de sí mismo, sus capacidades y sus posibilidades. Porque aunque tú tengas grandes ideas y tengas oportunidades, si no tienes un compromiso, no vas a aplicarte para ver los resultados. ¿Sabías que alrededor del 95% de las personas son ofrecidas oportunidades que pueden cambiar su vida para siempre, pero solamente escuchan y no hacen nada? Solamente 4% de personas de verdad se aplican. Y yo quiero pues subir esos números. Y muchas veces simplemente porque no tenemos la perspectiva correcta o no reconocemos el poder de la inspiración que existe adentro de nosotros. Esas habilidades están en ti y tú puedes alcanzar esas metas y esos deseos que están adentro de ti. Si tú tienes deseos para vivir una vida totalmente diferente, no sea que esos deseos simplemente sean fantasía, hazlos una realidad y yo te quiero ayudar en ese proceso. Para aquellos que estén escuchando en iTunes o en Stitcher Radio, si me dejan un review, ya que escojan una estrella o 5 estrellas, ¿sí? Bueno, 5 estrellas mucho mejor, pero le pongan un review para que otras personas puedan conseguir estas presentaciones, pues voy a estar buscando tu nombre. Déjamelo saber, consígueme a través de las redes sociales, dime que tú lo hiciste, porque voy a estar regalando alguno de estos cursos con muchos otros recursos para que tú puedas coger los beneficios. Déjame tu testimonio, cómo esta información está trabajando para ti. Comparte esta información con otros, descarga, suscríbete, y sigue hacia adelante, porque tu éxito es mi inspiración. Nos veremos la próxima vez. Recuérdate que todo es posible. Chao. Love you, Angel.